Ley Mordaza. Con 700.000 estafados por las preferentes, 15 millones robados con tarjetas negras, protestar en un banco puede suponerte una multa de 600 a 30.000 euros. Eso es la ley Mordaza, una ley clasista. 120 desahucios al día, ¿qué hace la ley Mordaza? Multarte con hasta 30.000 euros si participas tratando de parar un desahucio. ¡No a la ley Mordaza! ¡La protesta no es delito! Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Pues bien, aquí de miércoles. Damos la bienvenida a todos y a todas que nos escuchan a través del 101.8 de la FM en Radio Topo, o a todos y a todas aquellas que nos escuchan a través de las otras radios libres del Estado que retransmiten este programa, que es Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Compañera, el examen de todos los miércoles. Página web de Radio Topo. radiotopo.noblezabaturra.org. Venga, muy bien. Ahora ya vamos para el sobresaliente de la web de ASI. www.asi-asi.org. Toma ya. Pues sí, 101.8 de la FM de Zaragoza, 976-2913-98, si quieres llamarnos en directo. En este programa del 18 de marzo de 2015, hay que decir el año, porque si no luego a veces uno encuentra los podcasts ahí y no sabe de qué año es. ¿Qué tenemos para hoy, compañera? Bueno, pues hoy tenemos una entrevista que pondremos, que hemos grabado con el sindicato anarcosindicalista griego S. ¿Con cuál? S. No, no el otro. S. Y... y bueno, los conocemos, bueno, hemos tenido aquí a varios compañeros en las jornadas y en el seminario que realizamos todos los años. Y bueno, pues nos van a contar la situación en Grecia antes y después de las elecciones de Tsipras. Muy interesante cómo este, cómo pues esta organización sindical libertaria ese pues está afrontando este nuevo momento, ¿no? De promesas electorales, algunas incumplidas, otras en proceso de incumplimiento, y cómo afrontan también pues el panorama sindical, la lucha. Yo creo que interesante, ¿verdad? Uh-huh. Terminaremos con la plataforma contra la privatización de la sanidad de Aragón. Uh-huh. Hay una nota de prensa que vamos a leer aquí sobre este lunes. Ya se ha firmado el área única en Aragón con tres áreas, Zaragoza, Huesca y Teruel. Y bueno, pues vamos a explicar qué es lo que significa para el usuario y para el paciente esta reforma. El PP, antes de irse de este gobierno, pues quiere dejar el negocio disponible para todas las empresas de la sanidad privada. Así que bueno, ya lo explicaremos eso al final del programa. Os dejamos con este grupo griego cuyo nombre somos incapaces de pronunciar porque está escrito en letras griegas y el griego no lo hablamos bien. El ruso sí, perfecto, pero del griego no tenemos ni idea. Y empezamos con la entrevista enseguida, a ver si os interesa. Está grabada, ya os avisamos, está grabada. La grabamos ayer, o sea que es de actualidad. Zapena que no se olata. Me hago mata e cani. Soy lequeros, la broma da las que está aquí ni jamos. Si cosa que falga de mi fogui, si su meta para potinarse. Y más de no vení, sacro ya de vení, o buque navis. De más ta mata e canis. Bueno, lo primero de todo es dar las gracias a Dinos, que es miembro de ESE y de la Asociación Sindical de Trabajadores en Librerías y Editoriales de Atenas, y a Ángel Pérez, miembro de ESE, trabajador del sector de la enseñanza y que también se ocupa de las tareas de internacionales. Gracias a los dos por estar aquí en Radio Topo, en Lucha Libre. A ver si lo digo bien, Efjaristó. Efjaristó, muy bien, sí. Ας ευχαριστεί, Ντίνο, για την... που είμαστε εδώ. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Las gracias, nosotros os damos las gracias por la invitación. Muy bien. Pues ya estáis presentados, así que vamos a empezar con la primera pregunta. Y bueno, la primera pregunta es que lleváis ya desde casi dos meses de Alexis Tsipras y de Syriza, gobierno de izquierda radical en coalición con los griegos independientes. Desde Alemania se considera que Alexis Tsipras es el demonio y Satán, pero bueno, nosotros queríamos saber, lo primero, en Grecia, la sociedad en general, ¿qué opina de este nuevo gobierno? Την πρώτη ερώτηση δεν την κατάλαβα, τι ισχύει σε σχέση με τη Γερμανία. Uh-huh. Ισχύει πραγματικά. Bueno, dice Dinos que es evidente que para Alemania y para los círculos gubernamentales en Alemania la subida al poder de Syriza no era lo que ellos deseaban. Ellos hubieran preferido, desde luego, que continuara el gobierno de derechas para poder continuar aplicando las medidas que aplicaron estos años. Pero bueno, tampoco es una situación tan trágica para ellos. Ellos lo que están haciendo ahora es intentar adaptarse a este nuevo gobierno. Bueno, la situación recuerda quizás a la situación y al clima que existió hace 40 años aquí en Grecia, cuando subió al poder el gobierno del PASOK de Yorgos Papandreou, de Andreas Papandreou, perdón, que subió también al poder declarando que iban a salir de la OTAN, que iban a alinearse con los países del tercer mundo y que iban a romper las relaciones con los americanos y tal. Y la situación es parecida porque entonces también los americanos al principio les sentó un poco mal, pero bueno, no al final no pasó nada y los americanos consiguieron, vamos, adaptarse a la situación y buscar alternativas para salirse con la suya, presionando. Es algo bastante parecido. Τώρα η δαιμονοποίηση έχει να κάνει και με το ότι... Bueno, y la demonización del gobierno de Tsipras y de Syriza que se produce por parte de Alemania, pues es un claro ejemplo de cómo utilizan a Grecia para enviar mensajes a otros países en los que pudieran darse situaciones similares, quizás porque está, es evidente que Alemania lo que quiere es una Unión Europea claramente alemana, y quieren pues de esta forma pues dejar claro ante, por ejemplo, países como Italia, Francia, quizás España también, ¿no?, los que podrían ganar en las elecciones partidos parecidos a Syriza. Vamos a bajar un poquito más, más abajo. Manolis Glesos, que es, bueno, para quien no lo sepa, fue quien en 1941 retiró, junto con otro compañero suyo, la bandera nazi que los alemanes habían izado en la Acrópolis. Símbolo de la izquierda radical y eurodiputado de Syriza, en febrero escribe una carta, publica una carta en la que critica duramente a Syriza y dice: renombrar a la Troika como instituciones y al memorándum como acuerdo y a los prestamistas como socios, de la misma forma que llamas pescado a la carne, no cambia la situación anterior. Tampoco cambia, desde luego, el sentido del voto del pueblo griego en las elecciones del 25 de enero de 2015. Pregunta. Para los movimientos sociales, y ojo, no vamos a hablar todavía del movimiento anarcosindicalista. Para los movimientos sociales, ¿ya hay una sensación de decepción? ¿No? ¿Qué papel ha tenido esta carta de Manolis Glesos pidiendo disculpas al pueblo griego? Καταρχήν να πούμε λίγο για την αίσθηση που υπάρχει στον κόσμο. Bueno, en primer lugar hay que decir que si hablamos de lo que son los primeros días después de las elecciones, pues sí que es verdad que la sensación, vamos, el sentimiento que reinaba entre la gente era un sentimiento de alivio y de esperanza, de que por fin se fueron los anteriores, los gobiernos que firmaron todos esos memorándum y que firmaron todas esas medidas, que ya era hora. Ese era el clima imperante. Es evidente, por otro lado, que no se fueron con... no es que los echáramos con movilizaciones en la calle, sino que simplemente a través del voto, ¿no? Después ya, pues pasados unos días y las primeras semanas, pues empezaron los contactos con la Troika, empezaron las negociaciones, los viajes al extranjero, después se llegó al acuerdo y pues sí, se puede decir que se formó una especie de decepción para una parte de la gente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, por otra parte, que la gente tampoco tiene unas exigencias muy altas. La gente pues sabe que no... Vamos, que sabe, la gente se conforma con poco, pide poco. A día de hoy, pues las encuestas lo muestran bien claro, que la gente sigue estando a favor de Syriza y de Tsipras, ¿no? No es que haya una decepción en la masa, y eso es un problema, evidentemente. Bueno, lo que se refiere ya a los movimientos sociales, pues la verdad es que, sobre todo lo que son la parte más radical de los movimientos sociales, se esperaba que sucedieran, que las cosas se desarrollaran así. Entonces no se puede decir que hubiera una gran decepción dentro de los movimientos sociales. Toda esta sumisión a la Troika y este pacto que hubo, pues era algo que más o menos esperaba. Tampoco hay que olvidar, eso sí, que la carta de Glesos no se la esperaba a nadie, y eso muestra que dentro de la propia Syriza hay unas voces discordantes que plantean pues que, bueno, que es lo que estamos haciendo ahora que estamos en el gobierno, ¿no? La verdad es que se veía venir la subida de Syriza al gobierno, sobre todo especialmente después de 2012, cuando ya las grandes movilizaciones del 2010 y el 2011 ya se habían terminado, después del movimiento, de que se acabara este movimiento de las plazas, que se llama aquí el movimiento de los indignados, que llamarían en España. Después de eso, pues que se aprobaron los memorándums, se aprobaron muchas medidas, la gente tenía una sensación de derrota. Entonces la esperanza, pues a partir de ese momento, se depositó claramente en Syriza, y la gente pues pretendía simplemente castigar a través de las urnas y del voto a los gobiernos que había en ese momento. Y podemos decir que ese sentimiento, esa ola, esa masa es la que trajo a Syriza al gobierno. Vale. Y entonces, para los movimientos anarcosindicalistas, para el mundo libertario en general, ¿cómo se ve la llegada de este gobierno de izquierda radical, con todas las comillas que le queráis poner? Pregunta en abierto, ¿eh? Luego ya entraremos a hablar de las medidas reales que están llevando. Pero así en general, ¿cómo se ha vivido en el mundo libertario esto? Οι άνθρωποι τα υποσχέθηκαν, θα τα κάνουν σιγά σιγά και τα λοιπά. Bueno, lo que se refiere ya concretamente al movimiento libertario y el anarcosindicalismo, pues como libertarios, pues no sé, somos personas que no creemos que ningún gobierno vaya a traer ninguna solución definitiva, y por muy radical que sea. Entonces la gente del movimiento libertario era claramente consciente de eso. Se sabía que pues al día siguiente de las elecciones había que continuar en la calle, había que seguir en las movilizaciones, en las luchas, peleando y luchando para vamos, contra la patronal, contra los de arriba, ¿no? Τις πρώτες μέρες που ανέλαβαν οι υπουργοί τα καθήκοντά τους και πριν ακόμα γίνουν οι προγραμματικές εξαγγελίες μες στη Βουλή της κυβέρνησης, αλλά και κατά τη διάρκεια των προγραμματικών εξαγγελιών, υποσχόντουσαν El gobierno intenta afrontar todos los temas, todas las cuestiones que se plantean, quiere satisfacer en todo, tanto a la empresa, a los empresarios como a los trabajadores. Quiere que todos estén contentos, ese es su espíritu, y pero eso es algo que evidentemente no puede suceder, ¿no? Los primeros días, los ministros, incluso antes de que se organizara, ¿no?, el gobierno, durante los primeros días pues se prometía de todo, el gobierno prometía de todo, se prometía que volvería el sueldo base al sueldo base del año 2010 antes de los memorándum, que era un sueldo de 751 euros. También se prometía que se iba a volver el domingo como día de trabajo, que también se prometía que se volvería, se recuperarían los convenios colectivos, que han sido bastante atacados durante estos años y tal, pero con el paso del tiempo se ha visto que todas esas promesas desaparecen, no solo ya en el Parlamento, no es que no solo simplemente en el Parlamento, sino que también desaparecen incluso de las declaraciones de los ministros y de los responsables del gobierno. Bueno, para que quede un poco claro, ¿no?, que entienda la gente en España, pues hay que ver que hay varios proyectos de ley que se han aprobado que intentan afrontar la situación como una crisis humanitaria, que toman una serie de medidas, como por ejemplo que medidas que intentan regular los pagos de los préstamos o medidas que intentan anular los cortes del suministro de electricidad que hay en algunas casas, personas que no pueden pagar la luz, etcétera, que evidentemente no son medidas racionarias, ni mucho menos, pero que son medidas totalmente insuficientes. Y en general todo eso muestra que el gobierno sigue una táctica de tirar hacia abajo, ¿no? No solo en relación a lo que reclaman y reclamaban los movimientos sociales, sino incluso en relación a lo que ellos mismos prometían y lo que ellos mismos habían adoptado como promesas preelectorales. Se ve también que muchas de estas reclamaciones se dice que sí, que se van a hacer, pero que se van a hacer pues a muy largo plazo, ¿no? Por ejemplo, el caso del sueldo base a 751 euros, pues se dice que, bueno, que en dos años, en un plazo de dos años, se va a ir recuperando poco a poco. Y esto es, por ejemplo, este caso del sueldo base es una de las cosas más fundamentales que tendrían que cambiar ya, ¿no? Bien, pues vamos a haceros ya preguntas más concretas sobre qué está haciendo el gobierno de Syriza, porque evidentemente hay cosas que es imposible abolirlas en un día. Pero bueno, hay otras que sí que las tienen en su mano. Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso a las principales reclamaciones que hemos visto que habéis llevado vosotros y los movimientos sociales en Grecia, y vamos a ver qué está haciendo el gobierno respecto a eso. La primera de ellas es el domingo como día festivo o como día de curro y la flexibilización horaria. Sabemos que, bueno, se creó una coordinadora de acción contra la abolición del domingo como día festivo y los horarios flexibles, que hubo movilizaciones en diciembre de 2014. Y, bueno, ¿qué ha pasado con esto? Bueno, pues ya yendo concretamente al tema un poco de los que es el domingo, la abolición del domingo como día festivo, pues inicialmente hubo dos ministros, el ministro de Trabajo y el ministro de Desarrollo, de Fomento, bueno, que declararon que no se iba a trabajar ningún domingo. Después ya recibieron después de esas declaraciones, se vio claramente que hubo una presión por parte de la patronal que reclama que hay que abrir 8 domingos al año y tal, al menos, y ya lo que es el ministro de Fomento, que sería el responsable principal del tema, ya últimamente ha declarado que está hablando con los agentes sociales y que mientras se produce todo ese intento de llegar a un acuerdo, pues que de momento pues que seguirán abriendo los comercios, ¿no? Y en una reunión recientemente con sindicatos que son de la línea del Partido Comunista, de PAME, pues dijo que este ministro dijo que bueno, que lo más seguro es que vayan a plantear en el Parlamento un proyecto ley que según el cual abrirán 5 domingos solo. Para la coordinadora y los sindicatos que se mueven alrededor de esta coordinadora que pretende la abolición contra la abolición del domingo como día festivo, pues esto es una cosa de risa. Lo que la reclamación es pues que no se abra ningún domingo y que el domingo siga siendo un día festivo para los trabajadores del comercio, ¿no? Bueno, pues por poner un ejemplo, pues el sindicato de trabajadores de librerías editoriales plantea que el gobierno tendría que verlo de otra forma, ya que están hablando, ya que están en un diálogo con los agentes sociales, pues bueno, hasta que ese diálogo culmine, pues que se pare la ley, que se congele la ley que había aprobada, según la cual algunos domingos del año se tiene que hablar, tendrán que abrir los comercios, pues que de momento que lo detengan y luego ya cuando decida, ya cuando que piense todo lo que quieran y cuando lleguen a la conclusión, pues que abran lo que quieran, ¿no? Que planteen un proyecto al Parlamento si quieren. De momento, el 5 de abril está previsto que los comercios abran. El sindicato de libreros, de trabajadores en el sector del libro y la coordinadora preparan movilizaciones para ese día. Concretamente en el sector del libro ya está convocada una huelga, se está presionando también para que la Confederación de Trabajadores del Comercio convoque huelga para ese día y, bueno, pues no cambia tanto la situación en comparación con el gobierno anterior, ¿no? Bueno, pues la siguiente pregunta tiene que ver con la represión, porque, bueno, sí que hemos visto que, pues parece que, digo que hemos visto pues por lo que vemos a través de internet, evidentemente, porque no estamos allí, que hay menos policía, ¿no? Parece que pues el Parlamento griego ya no está fortificado y rodeado por policía. Parece que ya hay manifestaciones que no acaban en enfrentamientos. ¿Se nota? ¿Se nota eso o no? ¿Hay menos represión o...? Bueno, dice que sí, es evidente que hay menos presión, lo que pasa que es muy temprano para contestar a eso. Está claro que la policía sí tiene una presencia mucho más, ¿cómo decirlo?, mucho más discreta en las manifestaciones y en las protestas. Por poner un ejemplo, estos días se está desarrollando una ocupación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Atenas por parte de anarquistas para reclamar los derechos de los presos políticos. Si con el gobierno anterior, pues lo que había pasado sería que hubieran llamado a los antidisturbios, habrían pedido permiso al rector de la universidad y pues los antidisturbios habrían invadido la universidad y habrían detenido gente, bueno, todo lo que hemos visto durante estos años. Y ahora mismo eso con este gobierno no está pasando. Pero no hay que olvidar que es un tema bastante complejo y que es muy temprano todavía para saber qué puede pasar. Y si eso puede añadir un par de cosas más, dice. Bueno, hubo algunos casos que quiero añadir un par de cosas, ¿no? Como sí que hubo algún par de casos de cargas de la policía y de comportamiento violento de la policía. Uno concretamente fue en una concentración protesta que se hizo en el campo de concentración de inmigrantes de Amigdalesa, en una zona de aquí de Grecia, ¿no? En el que sí que la policía, los antidisturbios atacaron a los manifestantes. Y recientemente, esta semana pasada, en Volos, una ciudad de Grecia, hubo también una carga de la policía contra unos manifestantes que protestaban contra el alcalde y contra, bueno, la política municipal, ¿no? Entonces sí que se ve que no desaparece ese autoritarismo y ese comportamiento tan violento de la policía, así que no se puede decir que haya desaparecido del todo, sí que es mucho más discreto. Y también merece la pena comentar un poco lo que son las declaraciones del ministro de Seguridad Ciudadana, que es un profesor universitario que sale mucho en la televisión declarando que, bueno, que él va a conseguir a través de la de educación y diálogo va a conseguir pues que los ciudadanos se reconcilien con la policía y que, pero vamos, eso se sabe que en una sociedad de clases No puede suceder eso, es porque son palabras vacías de sentido, porque bueno, la policía cumple un papel muy determinado en, este, en una sociedad como la que vivimos nosotros, ¿no? ¿De qué partido es este ministro? ¿De Syriza o de los griegos independientes? De Syriza, de Syriza. Tú Syriza, de Nino Panusis, ¿no? Anexártitos, paletas, de mar a la filosíriza. Ah, independiente, es uno de los independientes del gobierno, cercano a Syriza. No es del gobierno de griegos independientes, eso no. Muy bien. Pues la siguiente pregunta ya la habéis anticipado un poco. Sabemos que Grecia pues está cerca de Siria y que bueno, pues que está recibiendo mucha inmigración de pues eso, de gente que sale huyendo de Siria, de África, y bueno, pues queríamos preguntaros, porque sabemos que también ha habido allí denuncias por la situación de los centros de detención, los centros de retención, los centros de internamiento, en fin, todos estos centros ilegales, los llamemos como los llamemos, para inmigrantes. Aquí los llaman campos de concentración directamente. Campos de concentración, joder. Bueno, pues por lo menos... Suena fuerte, pero quizás es más claros. Sincero que llamar sí. Los centros de internamiento. Eso, ¿no? Son mucho más sinceros. Bueno, pues la pregunta es esa, ¿qué está pasando con estos campos de concentración, con la inmigración y con los presos políticos? ¿Que ha habido cambio, no? ¿Se mantiene? Εντάξει, το μεταναστευτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ πιεστικό, με την έννοια ότι αυτό που επεσήμανε και ο σύντροφος, δηλαδή ότι μεγάλα κομμάτια... Bueno, la situación de la inmigración es bastante dura y bastante trágica aquí en Grecia. Como tú mismo dijiste en la pregunta, pues sí, es verdad que Grecia, por cercanía geográfica a una serie de países que están bien siendo golpeados por la guerra y por otros problemas muy fuertes, pues quieren acceder a Europa a través de Grecia. Pero en realidad lo que quieren es llegar a otros países, no quieren quedarse aquí en Grecia. En la legislación europea, tal y como está establecida en este tema, pues no permite que se den papeles, que el país que acoge a estos inmigrantes, en este caso Grecia, que dé papeles a esos inmigrantes para que pasen a otros países europeos, con lo cual Grecia se ha convertido para miles de personas en una especie de cárcel. Son gente, personas que están, viven aquí atrapadas, que no pueden ni van a encontrar trabajo, ni van a encontrar casa, viven en la mayor de las miserias, ¿no? El gobierno actual, los gobiernos anteriores afrontaban este problema pues con la receta conocida, ¿no? De represión y explotación de represión de los inmigrantes, de sus protestas, explotación de los inmigrantes con mano de obra barata, amontonarlos en estos centros de internamiento, en comisarías, etcétera. El gobierno actual pues plantea que el tema se va a solucionar de una forma diferente, con un espíritu humanitario, etcétera, pero es evidente que lo que tienen que hacer es denunciar y salirse del convenio Schengen II, que es el que impide que el gobierno haga nada en este momento. Y un caso muy muy claro es el de los refugiados sirios, que es un caso flagrante porque son víctimas de guerra que han llegado a Grecia y que deberían tener directamente como tales papeles para poder viajar a otros países, pero se les están poniendo un montón de impedimentos y se les están negando muchas veces los papeles, ¿no? Dino. La situación de los campos de concentración es bastante trágica y es evidente que tienen que cerrar inmediatamente, ¿no? Sí que se ve un cambio en la actitud del gobierno en comparación con el gobierno anterior. Por ejemplo, el ministro responsable del tema pues visitó, ha realizado varias visitas a algunos campos de concentración y bueno, ha declarado que estaba muy sorprendido de cuál es la situación que hay en el interior, lo cual es un poco paradójico porque esta es una realidad conocida por todo el mundo, ¿no? Se ha iniciado un proceso para empezar a liberar a inmigrantes que estaban internados en algunos centros, por ejemplo, pues yo que sé, 20 al día más o menos, ¿no? Y sí que ante estas visitas del ministro, visitas de responsables del gobierno, esta serie de medidas, pues los inmigrantes están encantadísimos, ¿no? Y como ejemplo característico, pues Cuando visita, por ejemplo, el ministro, pues los migrantes salen allí a gritar Freedom, Freedom, Syriza y todo eso, ¿no? Es una, no hay que olvidar que la gente, estas son gente que viven en una situación totalmente desesperada, olvidados por todos, ¿no? Pero eso no soluciona el problema, ¿no? Porque la gente, sí, bueno, hay gente que sigue que sale de estos centros y que ya vive libre, pero bueno, ¿dónde van a encontrar trabajo? ¿Dónde van a encontrar casa? ¿Qué van a hacer después? No, es un tema bastante, bastante complicado. Es un camino que se puede abrir, pero hay mucho por recorrer. También hay otro tema que ingresa en relación con el tema de la inmigración que merece la pena mencionar, que es la cuestión de los hijos de los inmigrantes, ¿no? Los inmigrantes de segunda generación, que se dice, ¿no? Que no, con la legislación actual, no tienen derecho a la nacionalidad griega, ¿no? Son gente que nació aquí en Grecia, de padres de otros países, pero que no pueden ser griegos. En ese caso es evidente que el gobierno lo que tendría que hacer pues sería aprobar ya una ley que reconozca a estas personas como habitantes y ciudadanos de Grecia, igual que todos los demás, ¿no? Bueno, siguiente pregunta. La deuda. Una de las promesas electorales de Syriza y del primer ministro Alexis Tsipras fue que se iba a investigar las condiciones bajo las cuales Grecia firmó los programas de rescate, de puras responsabilidades políticas. Sabemos que acaban de anunciar que se va a hacer una auditoría. Y si bien es cierto que durante la campaña electoral parecía como que se iba a dejar de pagar la deuda, lo cierto es que Alexis Tsipras pues ha estado constantemente llamando a Jean-Claude Juncker pidiendo más dinero y aceptando pues casi todas las condiciones. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Se va a pagar la deuda? ¿No se va a pagar la deuda? ¿Qué creéis de esta maniobra de exigir a Alemania reclamaciones de guerra? En cuanto a lo que se refiere a esto último que planteas de la reclamación de indemnización por la guerra, por la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, sí que es verdad que Alemania tendría que haber pagado un dinero por eso. De hecho, hubo países que recibieron indemnizaciones. Lo que pasa es que aquí en Grecia los gobiernos que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, que surgieron a través de un proceso también de una guerra civil, pues simplemente no se plantearon ese tema, lo olvidaron y ahora ha vuelto a salir a la palestra. Luego ya en la cuestión de la deuda, pues bueno, pues se observa que hay un cambio gradual de Syriza en relación a ese tema desde el año 2011, ¿no? En principio hablaban de una eliminación total de la deuda, ¿no? Después una gran parte de la deuda, después ya empezaron a decir que lo que había que hacer era renegociar la deuda y ahora lo que están hablando es de servir a la deuda. Lo que está claro es que un poco lo que comentamos antes en relación con las demandas laborales, ¿no? De los trabajadores, que quieren satisfacer por un lado la deuda, pero también quieren satisfacer las necesidades sociales, y eso no puede ser, porque para satisfacer las necesidades para satisfacer la deuda sabemos que lo único que hacen o lo que tienen que hacer es pues poner más impuestos a la gente y continuar aprobando medidas que atacan los intereses de los trabajadores. O sea que no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Sin éxito. Nosotros por nuestra parte, lo que es el movimiento de clase, el movimiento de izquierdas, ¿no? Libertario, pues lo que tendría que hacer es pues plantear lo siguiente, que la respuesta a este problema es una, eliminar la deuda ya y sin ningún tipo de negociación, ¿no? No debemos pagar una deuda que no es nuestra, que como pueblo no es responsabilidad nuestra, no es nuestra deuda. Esta demanda, esto no solo tendría que ser una demanda hacia el gobierno, no solo habría que exigir al gobierno que su actitud sea esa, sino que también habría que llamar a la gente a que haga eso en la práctica, porque la deuda significa muchas cosas en la práctica, ¿no? Pues eso se traduciría pues en un movimiento de desobediencia organizado desde asociaciones de barrio, desde asociaciones, desde sindicatos, desde movimientos vecinales, etcétera, que diría no, pues por ejemplo, a los desahucios, diría no al aumento de los impuestos, diría no al aumento de los peajes, diría no al aumento de los billetes del transporte público, no a pagar más dinero por los medicamentos, etcétera, ¿no? Porque eso es lo que tendría que hacer el pueblo, ¿no? Desde la base, reclamar todas esas cosas. No pagamos la deuda, no pagamos la deuda, no es nuestra deuda y no vamos a limitar nuestras demandas como trabajadores porque tengamos que pagar una deuda, ¿no? Ni vamos a reducir nuestros sueldos por eso, ni nada de eso. Eso sería un poco el espíritu, ¿no? Vale. Ángel, ahí en Grecia, si no me equivoco, son las 11:30. Sí. Si estáis cansados, tenéis que madrugar, sentiros con toda la libertad, por favor, de mandarme a freír a tomar viento fresco, ¿eh? Voy a preguntarle a Dinos cómo está él. Yo, por mí, no hay problema en continuar un poco más. Si hay más preguntas. De todas formas, ¿sí? me quedan dos preguntas. Y si queréis, podemos dejarlas para otro día, lo que queráis. No, bueno, a ver, voy a preguntarle a Dinos cómo está él. Dino, leyo, te han más por cueras menes, pero en el libro peor da, que te han celumen a tu... Te da matiz, ¿no? Te da nejo problema. Hago prosopicada de nejo problema. Leyo, te dije, es un menialis de oro tisules. Han celumen, te han matiz, ¿no? No, continuamos con las preguntas. Vale, pues... Gracias, ¿eh? Y de verdad sentiros con toda la libertad, compañeros, de decir, oye... No te preocupes, no hay problema. Nosotros encantados de que se pueda oír en España otra cosa, otra voz, ¿no? Diferente sobre la situación de Grecia, ¿no? Perfecto. Continúa. Ah, por cierto, que no lo he dicho al principio, pero nuestro programa Lucha Libre de ASI no solamente suena en Zaragoza, sino que además tenemos una red de radios libres y va a sonar en Madrid, en Cataluña, en Bilbao, en Granada, o sea, que se mueve por todo el estado, ¿eh? Leio ti bobina xero motidez acustimonos ti Zaragoza, acustir xa la meri, ola estampa nefere. Meso hablo en el éfter un radiofono, malo un canone pan síndese, que otra vez. No. Muy bien, perfecto. Venga, pues una pregunta de estrategia, aunque esta es una pregunta difícil, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿cómo vosotros, los libertarios, los anarcosindicalistas, los sindicalistas revolucionarios, veis este nuevo tiempo, si es que es un nuevo tiempo, ¿no? ¿Lo aprovechamos las pocas ventajas que haya para aumentar la presión, la organización, boicoteamos al gobierno? No sé, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros? Εντάξει, σε αυτή τη συγκυρία δεν είναι όποια και είναι η εκτίμησή μας, που νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη. Δηλαδή, Bueno, está claro que como libertarios y como revolucionarios, ¿no? Pues tenemos una opinión concreta sobre los gobiernos, por lo que mencionamos un poco al principio, por muy de izquierdas y muy radicales que sean los gobiernos son lo que son, pero lo que no podemos hacer es, pues, obviar la conciencia de lo que vemos, ¿no? La conciencia de la gente, lo que pide la gente. No podemos salir a la calle gritando lo que sea bajo el gobierno, como igual que el gobierno anterior. La gente, hay que tener en cuenta que la gente eligió este gobierno, tuvo que elegirlo, la gente tiene depositadas una serie de esperanzas, una serie de ilusiones mucho muy reducidas. Hay que tener en cuenta que estamos en una época de demandas muy mínimas. La gente tuvo que elegir a este gobierno, como dije, para acabar con él, para que se fuera el anterior, para satisfacer quizás alguna serie de demandas mínimas. Y nosotros lo que tenemos que hacer, pues, es trabajar con esa gente, trabajar en los trabajos, trabajar en los barrios, trabajar en la calle, ¿no? Dar difusión a las demandas sociales, unir a la gente, intentar que la gente se vuelva a salir a la calle. Hay que conseguir que las calles se vuelvan a llenar de gente, se vuelvan a llenar de manifestantes, que la gente vuelva a concentrarse en los ministerios o a las puertas de los ministerios para protestar, que sigan presionando, que sigan reclamando sueldos más altos, que sigan reclamando derechos. Crear así una dinámica de lucha que seguramente, pues evidentemente, se acabará siendo antigubernamental, porque el gobierno, con el paso del tiempo, pues como dijimos antes, no puede satisfacer las demandas sociales y las demandas de los de arriba. Entonces, pues el gobierno acabará optando por apoyar a los de arriba. Y pues estas dinámicas de lucha, pues acabarán teniendo un carácter claramente antigubernamental. Pues sí, pues vamos, está claro que hay que estar entre la gente, no hay que despreciar a la gente, no ya solo a nivel individual, sino a nivel político, ¿no? Κουνάμε το δάχτυλο στον άλλον, πώς το λένε, επιτιμώντας τον, κριτικάροντας τον. La gente hizo sus elecciones, pues nosotros tenemos que tener en cuenta la mentalidad y la conciencia que hay dentro de la gente. Δυστυχώς υπάρχει μια τέτοια τάση. Y no hay que ir a dirigirse a la gente con esa mentalidad de nosotros ya os avisamos, nosotros ya lo decíamos nosotros, ¿veis? Eso ya nosotros que sabíamos ya os avisamos. Eso es una mentalidad que, por desgracia, es muy, muy, muy profunda aquí en Grecia, pues es una mentalidad mayoritaria en el Partido Comunista, existe también dentro del movimiento anarquista, existe también dentro de la izquierda extraparlamentaria. El problema para nosotros no es ese, el problema es estar con la gente, conseguir que no se que no frene en su nivel de movilización. Dice que no sabe dónde lo leyó, pero que alguien dijo, algún intelectual, ¿no? Dijo que hay dos cosas que consiguen detener a la gente en su acción, y una es el miedo y otra es la esperanza, y el miedo es más fácil de superar que la esperanza. Vale, no sé si entendió no, yo no te lo he entendido muy bien. Que hay dos cosas, sí, que funcionan de forma, ¿cómo decirlo?, de forma negativa y consiguen que la gente deje de luchar. Vale, de forma negativa, sí. Si le pones el punto negativo, sí. De forma negativa. Hay dos cosas que consiguen que la gente deje de luchar. Una cosa es el miedo y otra cosa es la esperanza. Y el miedo, dice él, es más fácil de superar. Bueno, dice que lo leyó o que lo oyó en algún sitio y le gustó y lo quiere mencionar, sí. Bastante acertado. Pues vamos a seguir por ahí. Vamos a seguir por ahí, porque aquí en el Estado español... Sí que ha habido una desmovilización de los movimientos sociales de base, de las plataformas, de las asambleas, de... Bueno, pues de repente con el fenómeno de Podemos y Ganemos, la gente pues ahora está implicada en la creación de estos partidos, en la elaboración de listas, de programas, y han abandonado la calle, han abandonado las plataformas, las asambleas. ¿Cuál es la situación allí en Grecia? Porque con el gobierno en el poder y esa sensación de esperanza. Sí, dice que sí, que en Grecia pasó lo mismo, ¿no? Sobre todo, como lo mencionamos un poco al principio, todas esas grandes manifestaciones que visteis también en España, ¿no? La televisión en los años 2010, 11, 12. Esos intentos de rodear el Parlamento, de llegar al Parlamento, etcétera, pues sí que pasó, se puede hablar de un proceso parecido. Hay una cierta responsabilidad, evidentemente, de la izquierda y de Syriza, que salió diciendo que elecciones ahora, exigimos elecciones ya, pero también como consecuencia de una derrota, ¿no? De una derrota de la gente. Después de eso, pues sí que hubo una pausa, ¿no?, de los movimientos sociales, una relajación y un tiempo de espera hasta las elecciones. Quiere subrayar él un poco que en Grecia, en España y en otros países desarrollados, en general existe una idea de que la política en la calle no sirve. Y de que tenemos que solucionar los problemas cada cuatro años en las elecciones, ¿no? Se ha perdido ese concepto de que se puede acabar con una ley, se puede echar abajo un gobierno luchando en la calle. Eso significa un retroceso de la conciencia de clase y lo que sale ganando pues sería la conciencia partidista y la conciencia política. Eso es algo muy malo, es algo que nos ha llevado a la situación actual y lo estamos pagando, ¿no? Lo que tenemos que recuperar un poco la idea de que hay que luchar en la calle y que se pueden conseguir cosas en la calle. Que vamos, que la historia, como se suele decir aquí, mucho perdón que lo dijo además, la historia es que se debe escribir en la calle, hay que recuperar esa idea, ¿no? Pues es una forma estupenda para acabar este programa. Dinos y Ángel, quiero daros las gracias por aguantar hasta tan tarde. Nosotros. Y si no queréis añadir nada más, pues gracias compañeros y hasta pronto. Dice, leí ti haristi para polipu más cara tisitos y hora que tal y pa, que ti ancelume que el cataplicicos a todos otros leían aquel y su metín que vos que han cerrado un proceso mecati, una pume y αυτό más el χαριστή πάλι. ¿Θες να προσθέσεις κάτι, Τίνο? Όχι, όχι. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έδωσε τη δυνατότητα να καταθέσουμε αυτές τις σκέψεις και να... Bueno, más o menos lo que dije yo, ¿no? Que nosotros somos los que tenemos que dar las gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hablar y de que se escuchen estas opiniones y para lo que sea, pues aquí estamos, ¿no? De continuar este diálogo, ¿no? Porque es muy fructífero. Pues... de verdad que muchas gracias. A vosotros. Pues con esto acaba la entrevista que habíamos grabado ayer. Dar otra vez las gracias a Ángel Pérez del Sindicato de Enseñanza de ESE, también que trabaja en la sección de internacional del sindicato, y al compañero Dinos Palestidis, miembro de ESE Atenas y de la Asociación de Libreros de la misma ciudad. Si os interesa leer un artículo que alentó esta entrevista, que es muy interesante, la tenemos en la página web de asiyonasi.org. Lo queremos todo y lo queremos ahora. Ese es el título del artículo de Dinos y lo podéis leer, que está muy interesante. Los anteriores nos quitaron hasta lo más mínimo. Los de ahora nos prometen poco. No pedimos mucho, lo queremos todo y lo queremos ahora. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θέλε. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι να είσαι εσύ και να μην είμαι εγώ, που τη δική μου μοίρα διαφετεύεις με τη δική μου γη και το νερό. Μοίρα διαφετεύεις με τη δική μου γη και το νερό. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι να βλέπω πια το δρόμο μου κλειστό. Αρνιέμαι να έχω σκέψη που σωπαίνει να περιμένει μάταια τον καιρό. Αρνιέμαι να έχω σκέψη που σωπαίνει να περιμένει μάταια τον καιρό. Αρνιέμαι, οι άλλοι να βαστάνε τα σκοινιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θέλε. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θέλε. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. ¿Sabes, compañera, por qué pongo esta motosierra? ¿Sabes por qué pongo esta motosierra? Sí, bueno, pues el tema que queríamos hablar, que ya hemos anunciado al principio, es una nota de prensa de la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad de Aragón en relación a el proyecto de área única que se firmó el pasado lunes. Así que, bueno, pues vamos a leerla. Plataforma contra la privatización de la sanidad de Aragón. Área única, privatización de la sanidad disfrazada de libre elección. El gobierno de Aragón avanza sin descanso en la privatización de la sanidad. El pasado lunes, 16 de marzo, publicó en el Boletín Oficial de Aragón el decreto por el que se implantará en la comunidad el Área Única Sanitaria. Las bonitas palabras con las que nos tratan de argumentar este mecanismo de privatización, mejora de la coordinación, descenso de burocratización, ocultan una voluntad de deterioro de los centros públicos y la transformación del sistema público de salud en un mercado sanitario en el que competirán centros públicos y privados, abriendo así la posibilidad de beneficio empresarial a costa de nuestra salud, como ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, que desde su aplicación han florecido los centros privados a costa de la sanidad pública. El proyecto de Área Única y Libre Elección en Aragón ha sido impulsado por Ángel Sanz, que cuenta con un amplio currículum privatizador. En Navarra privatizó las cocinas, laboratorios e implantó el Área Única en el Osasunbidea. El Área Única en Aragón reducirá las actuales 8 áreas sanitarias del territorio a 3, Zaragoza, Huesca y Teruel. Al convertir a toda la provincia en una única área, nos presenta como una ventaja la posibilidad de elegir médico en cualquier punto de la provincia. Teniendo en cuenta que hace muchos años que tenemos la posibilidad de cambiar de médico dentro de nuestra zona, ¿por qué ahora esta medida? ¿Qué sentido tiene que los vecinos de la Jota elijan su médico en Valdespartera? Bueno, pues la asignación de recursos no se realizará en función de las características y necesidades de la población de la zona, sino que cuantas más personas elijan un determinado centro, más presupuesto tendrá este. Pero si todo el mundo piensa que un determinado centro es el mejor, supuestamente todo el mundo elegirá ese centro, ¿o no? ¿Acaso ese centro excelente podrá atender a toda la población que antes atendía a toda la red de centros? La respuesta, obviamente, es no. Todo centro tiene una capacidad determinada, y si la demanda supera dicha capacidad, es el centro el que elegirá a los pacientes clientes y no al revés. Si los centros obtienen incentivos económicos por objetivos como pacientes con menos días de ingreso hospitalario o menor número de derivaciones a especialidades, cuando tengan que elegir entre la solicitud de un paciente de clase media alta de 20 años y un paciente de clase trabajadora de 75 años, ¿a quién elegirán? Además, los centros sanitarios situados en barrios periféricos, barrios rurales o zonas de menor poder adquisitivo serán elegidos por menos pacientes, por lo que obtendrán menos recursos, lo cual, a su vez, hará que sean menos atractivos para otros pacientes clientes potenciales. El objetivo del Área Única y la Libre Elección es crear un sistema sanitario de primera y otro de segunda categoría, transfiriendo enormes cantidades de nuestro dinero a manos de empresas privadas. Si permitimos que la atención sanitaria y nuestros derechos se conviertan en una mercancía capaz de generar beneficios para las empresas privadas, solo aquellas personas con alto poder adquisitivo podrán acceder a la atención y a los tratamientos médicos que precisen. Las personas más vulnerables económicamente nos convertiremos en carnaza de beneficencia sin acceso a tratamientos costosos ni a pruebas que permitan diagnosticar a tiempo enfermedades que podrían haberse curado. Ningún pobre, como nosotros, volverá a morir de muerte natural. Desde la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad queremos manifestar nuestra oposición y rechazo a la implantación del Área Única en Aragón. Consideramos que esta medida alterará de forma radical los principios de igualdad de trato y referencia geográfica de proximidad en los que debe basarse la atención sanitaria. Hay que recortar en todo, menos en educación. Y en sanidad. Pues ahí dejamos esa información de la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad. Que bueno, que ya veis que aquí en el PP en Aragón, antes de irse, pues quieren dejarlo todo atado y bien atado, ¿verdad, compañera? Uh-huh. Que sepáis que este tema lo hemos hablado en varias ocasiones en este programa. Hemos entrevistado a compañeras que están en la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad. Hay varios programas de aquí de Lucha Libre que están puestos en la web sobre este tema, por si tenéis más interés. Y, por supuesto, la página web de la plataforma, plataformacontralaprivatizacionaragon.blogspot.org, no me equivoco. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Pues hasta aquí el programa de hoy, no sin antes con un par de cuestiones adicionales. Mire, yo le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas y luego, aunque sea competencia de las comunidades autónomas, la sanidad y la educación, donde no quiero recortar los derechos de los ciudadanos. ahora sí me ha salido lo que quería poner. Y nos vamos con un sonido especial. Esto es muy raro, esto no ha pasado nunca en Lucha Libre. El que está escuchando, la persona que esté escuchando esto ya sabrá por qué ponemos esta melodía. Esto es un hasta siempre Cifu. We'll be right back.